En este día, continuando con lo que comenzamos ayer de la parte, la perspectiva histórica y situacional de lo que era en los periodos de las iglesias del el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, continuamos hoy con la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Vamos a leer de nuevo lo que es la referencia que hizo Jesús acerca de sí mismo y acerca de la iglesia de Esmirna. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, los capítulo 2, los versículos 8 al 11. Y dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Igual a como dijimos ayer, entendamos que Jesús, antes de comenzar a mencionar las características de cada iglesia y las recomendaciones o reprensiones que está haciendo, se identifica como Jesús, se identifica como el Hijo de Dios que murió por nosotros, se identifica como aquel que se le presentó al apóstol Juan y está recalcando, está repitiendo, está de nuevo diciendo aquellas cosas que vio Juan y que lo identificaron a él como el Hijo de Dios. Que interesantemente también vemos en el libro de Daniel con una descripción similar de parte de Daniel cuando lo vio también. Sigue diciendo esta zona de la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Dice ahora en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en paréntesis dice, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí hay muchas cosas en las cuales analizar, chequear, cortar, buscar. Y eso es sincero. No sé si vamos a abarcar en este tiempo que el hermano Donaldo me pidió que estuviera haciendo esto, debido a pesar de que, si no me equivoco, creo que tiene señal. Veo ahí a Guerrero de Oración. Y no sé hasta dónde podamos abarcar las siete iglesias en este periodo de tiempo que voy a estar haciendo este enfoque, más que nada en las tres perspectivas que estuve diciéndoles ayer. Lo que era la iglesia, literalmente, qué pasó con esa iglesia, en base a las cosas que Dios me permita ir conociendo, ir investigando, lo que pasó en el periodo de la iglesia. Entiéndase, no en la iglesia literal, en este caso de Esmirna, en el tiempo en que estaba en la Asia Menor, sino también en el tiempo que consideramos nosotros que es el periodo de la iglesia de Esmirna, que, como dijimos, como entendemos, las siete iglesias nos divide la historia de la iglesia cristiana en periodos específicos donde tienen características específicas. Que interesantemente, esa característica que tenía la iglesia en su tiempo, la iglesia literal, en este caso la de Esmirna, que es la que estamos estudiando hoy, esas características también se encuentran en el periodo histórico de años, en los cuales entendemos que fue el periodo de del tiempo de la iglesia, en este caso de Esmirna. Y la última perspectiva, como dijimos ayer también, es la aplicación a nosotros en el día de hoy. La iglesia de Esmirna era una de las iglesias de el Asia Menor y era en una ciudad llamada Esmirna. Interesantemente, junto con la ciudad de Éfeso y la ciudad de Pérgamo, eran de las ciudades principales en ese entonces en la zona del Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. Mencionábamos que, interesantemente, tanto en el país de Turquía, que no es un país preponderantemente cristiano, como en el caso de Israel, que tampoco es un país preponderantemente cristiano, ambos países han sacado provecho económico para que los cristianos conozcan la historia bíblica y la historia también de la iglesia cristiana. Y mencionábamos ayer de que en la actualidad todavía se da un tour, una gira turística, donde se van presentando las iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias del Apocalipsis, y las personas pueden, cuando van a Turquía, si están interesadas en esa situación, conocer dónde estaban y conocer parte de la historia de eso, en un tour, interesantemente, de corte espiritual o de corte de interés para los cristianos. Lo mismo, como dije, pasa con Israel, que tienen cientos de sitios y de cosas que presentarle a los cristianos, a pesar de que a ellos no les interesa que el pueblo sea cristiano. Interesantemente, y traigo eso como un paréntesis, supe hace pocos días que la Iglesia Adventista en Israel, debido a que incluso para poder tener los permisos allá, el país le pidió que no se enfocaran en predicarle a los judíos, a los israelitas que viven ahora en esa zona. Y pasó algo muy interesante, y lo digo como testimonio de que Dios ni tiene acepción de personas, ni tampoco quiere que su palabra quede restringida. Y a pesar de que la mayoría de los esfuerzos evangelísticos en el país de Israel en la actualidad se hace entre y para los extranjeros que viven allá, hay un pastor de ascendencia judía que, con ministerios de tipo, llamémosle así, de soporte a la predicación del evangelio, ha unido fuerzas, y una versión ilustrada hermosa que ya yo conozco, que se ha hecho en ciertos países de Sudamérica en español. Vi una versión también en inglés que se vende acá, en los Estados Unidos, una versión del libro El Conflicto de los Siglos, donde no solamente se tiene el libro, el conflicto con las letras del libro, sino que también tiene fotos, ilustraciones y conceptualización, presentaciones históricas de, en la medida que se va hablando del conflicto de los siglos, de lo que pasaba en una época X o Y, en ese libro también, que por la gracia de Dios lo tenemos, es un libro bastante grande, una versión bastante grande, tiene fotos, tiene dibujos de lo que estaba pasando dependiendo del capítulo y confirmado por la historia de cómo pasó históricamente. Y aquí en los Estados Unidos recuerdo que incluso hay una ciudad en el estado de Oklahoma donde una profesora en la escuela pública logró que el estado le permitiera utilizar ese libro, esa versión del conflicto de los siglos ampliado, donde la historia confirma lo que el conflicto de los siglos Dios le reveló que fuera escrito para presentar la historia de la iglesia cristiana a través de los tiempos. Y ese libro está siendo utilizado como libro de texto de historia general. Interesantemente, ese libro también fue traducido para Bulgaria, por las mismas fotos, con todos esos elementos. Y ahora está siendo traducido de la misma manera, con todos esos elementos pictóricos, esos cuadros, esas fotos, esos dibujos que confirman la historia que Dios pidió que por revelación se escribiera en el conflicto de los siglos, y ha sido, como dije, añadido, no para añadirle nada a lo que Dios reveló, sino para confirmar con la historia que todo eso que se está diciendo ahí, con autores históricamente hablando, que no tienen nada que ver con la iglesia adventista, confirman lo que se está diciendo, como estamos haciendo en estos estudios en estos días. Que lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis estamos confirmando en la historia. En la historia que el mundo presenta, que tal cual fue presentado en ese entonces al apóstol Juan, así mismo ocurrió. La iglesia de Esmirna, como mencionaba, pertenecía a una de las tres, perdón, la iglesia no, la ciudad de Esmirna, donde estaba la iglesia de Esmirna, pertenecía a estas tres ciudades, que eran ciudades, vamos a llamarle, de importancia. Que por esa importancia era notorio que hubieran iglesias con una nueva doctrina. Porque interesantemente esos hermanos que estaban llevando la nueva doctrina estaban, y voy a utilizar la palabra que se utiliza en el libro de Hechos de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, estaban alborotando las ciudades. Porque venían con una nueva doctrina, venían con una nueva forma de ver la vida desde el punto de vista espiritual. Y estaban trastornando las creencias paganas que en esas ciudades había. Y eso trajo como resultado persecución, molestia. Y cuando vemos lo que está diciendo Jesús en los versículos 8 al 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, Él les está diciendo, conozco tus obras, versículo 9, y conozco también tu tribulación. Conoce las obras. E interesantemente, una de las cosas que pasa en esta iglesia es que Jesús no está reconveniendo, no está reprochándole a la iglesia como tal. Como pasó con la iglesia pasada que leí, que hablábamos ayer con Éfeso, donde le dice, has perdido tu primer amor. Aquí sí dice cosas interesantes acerca de los que están tratando de dañar la iglesia. Están infiltrándose en la iglesia. Y se llaman judíos, pero no lo son. Y dice que pertenecen entonces a la sinagoga de Satanás. Cuando hablamos de sinagoga, ¿de qué estamos hablando? La sinagoga no es más que el sitio donde los judíos se reunían para estudiar la palabra de Dios. Recordemos que en la época de Jesús, que es donde más vemos esa palabra, y también a través de todo el Nuevo Testamento, había un templo. Y este templo estaba en Jerusalén. Y era el sitio donde anualmente, por las fiestas que ya hemos estudiado, y por otras situaciones también, la gente iba y presentaba incluso, a pesar de que ya en ese templo, en la época de Jesús, ya lo que era la Shekinah ya hacía años que había desaparecido. Pero la bendición era de que el verdadero, no solamente su representación, sino él en persona, Dios en persona, encarnado, iba a estar en medio del pueblo en ese entonces. Era un sitio especial que estaba en Jerusalén. Pero la sinagoga, o sinagogas en plural, estaban en las diversas ciudades o pueblos y era donde la gente iba a estudiar la palabra. Ahora bien, aquí están hablando de una sinagoga de Satanás. Tiene Satanás sinagogas. Si vamos a la época actual, donde podemos decir tiene Satanás sitio donde se reúne para hacer sus análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora mismo los tiene. Pero cuando se está refiriendo aquí Jesús a la sinagoga de Satanás y donde dice en el versículo 9, la blasfemia es de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, está hablando de un grupo de personas, no está hablando de un sitio específico, pero está dando a entender de que esas personas pertenecen a la sinagoga. De que esas personas están adentro. De que no son los que han de perseguir desde afuera. De que son los que están persiguiendo desde adentro. Y recordemos que la iglesia de Esmirna fue una iglesia muy perseguida. Fue la iglesia que vino, y vamos ahora a la parte histórica también. Estoy mezclando, le estoy yendo de un sitio a otro. Porque no quiero venir solamente con decir, bueno, ahora vamos a lo que es nada más la parte histórica. No, vamos a hacerlo entrelazado para que veamos cómo una cosa pasa junto con la otra y nos ubiquemos entonces en el tiempo. Recordemos que la iglesia de Esmirna fue una iglesia que todavía estaba en los tiempos de los emperadores romanos antes de que cayera el imperio romano. La iglesia de Esmirna se entiende que es un periodo aproximado entre el año 100 al año 313 después de Cristo. Algunos lo llevan incluso hasta el año 325. ¿Por qué la diferencia? La mayoría acepta el comienzo en el año 100, que es el año donde se entiende que inicia la iglesia de Esmirna en el período histórico que llamamos nosotros los adventistas de séptimo día, el período de la iglesia de Esmirna, con la muerte del apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan estuvo en la época de la iglesia de Éfeso. Y ayer decíamos que incluso se entiende que el apóstol Juan fue pastor, fue líder, fue dirigente en lo que fue la iglesia en Éfeso. Cuando muere el apóstol Juan, se divide entonces los periodos históricos y comienza. Y la mayoría lo entiende como bueno y válido ese comienzo. Y va llevando ese periodo de Esmirna hasta el año 313 o 325. ¿Qué pasó en el 313 y qué pasó en el 325? En el 313 se hace lo que se llama el Edicto de Milán, que es promulgado por los emperadores Constantino I y Licinio. Y este edicto es un edicto que concedió tolerancia religiosa al cristianismo en el Imperio Romano. Y eso puso fin a las grandes persecuciones y marcó un cambio bastante significativo en lo que es la relación, entre la iglesia y el Estado, en este caso el Estado romano. ¿Qué es tolerancia? Hay dos palabras que se intercambian mucho. Se habla a veces de tolerancia religiosa. Y se habla también de libertad religiosa. Y un servidor conoce bastante lo que quiere decir tolerancia. Porque en el país donde nací, a pesar de que muchas cosas han cambiado después que yo salí de allá y muchas cosas yo no las domino igual ya porque la historia sigue caminando, la historia pasa y cuando uno no está en los sitios, no necesariamente conoce todo, porque a veces las informaciones no llegan muy puras. Pero hasta donde todavía creo que pasa por situaciones que leo y conozco, en la República Dominicana no existe la libertad religiosa como tal, sino la tolerancia religiosa. Y esa tolerancia religiosa puede llegar a ser bastante buena. A nosotros allá en la República Dominicana nadie persigue a las iglesias protestantes. Allá no hay persecución contra los adventistas. No hay persecución contra los cristianos, donde no hay ni libertad ni tolerancia, como pasa, por ejemplo, en algunos países musulmanes o en algunos países de corte comunista. Ahí no hay persecución, como pasaba, por ejemplo, en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Yugoslavia, donde la gente se los llevaban perseguidos, los torturaban. Allá no hay eso. Sin embargo, por ley, por algo hecho en los años 50 del siglo pasado, la iglesia y el Estado hicieron lo que se llamó el concordato, firmaron un concordato donde la iglesia oficial, la religión oficial de la República Dominicana es la iglesia católica. Tanto así, que como dije, no sé si eso ha sido cambiado, porque no tengo esa información actualizada en este momento. En el censo que se hace en la República Dominicana, por lo menos así era hasta donde recuerdo, ni siquiera se pregunta cuál es su religión. Quizás eso haya cambiado, pero recuerdo que eso ni siquiera se ponía, porque cuando se dice religión de la República Dominicana, católica. Y punto. Porque por ley, por un acuerdo entre la Iglesia Católica y el gobierno dominicano, se firmó un concordato que hasta donde me parece no ha sido cambiado. Acá me dice también la hermana Ana Karina que ella cree que posiblemente también en México pase lo mismo. Que hay tolerancia, no necesariamente libertad. Y esa tolerancia, como pasó en el tiempo de la Iglesia de Esmirna, puede ser bastante buena en el sentido de que no va a haber persecución. Es como diciéndole, bueno, está bien. Nosotros no vamos a aceptarlo a ustedes, no le vamos a dar la libertad quizás completa, pero sí le vamos a tolerar que ustedes prediquen, que ustedes hablen. Como lo que está pasando, que mencioné hace un rato en relación a Israel, donde a ellos no les interesa que le cambien su religión, porque la religión es parte de lo que ellos son como pueblo, como nación. Ellos como nación entienden que son el pueblo todavía hoy, elegido por Dios, que son los poseedores de la verdadera palabra de Dios y son los poseedores de las bendiciones de Dios. Y así se lo hacen entender al mundo, al punto de que incluso acá en los Estados Unidos muchos políticos, y eso fue tema de mucha discusión hace pocas semanas, pocos días, donde un político dijo, yo entré al Congreso de este país, a lo que sería en nuestro país es el Congreso de Diputados, aquí simplemente se le llama congresistas. Yo entré aquí, en los Estados Unidos, para defender a Israel. O sea, él confesó públicamente y muchos periodistas le comenzaron a atacar por eso. Diciendo, pero no se supone que él como congresista pelee, defienda a el país que al que pertenece, al Congreso al cual él pertenece, que es al Congreso de los Estados Unidos. Pero él dijo, y no tuvo miedo en decirlo, de que la razón por la que él está ahí es para defender los intereses de Israel. Y aquí hay, desde el punto de vista tanto cristiano como también político, un empeño grande en que Israel se mantenga siempre defendido por los Estados Unidos. Y en ese país hay tolerancia. Pero ya se le ha dicho a la gente, y eso lo mencioné con relación a lo que es la Iglesia Adventista, ustedes quieren predicar aquí, no hay problema. Pero no le predican a los israelitas, no le predican a los judíos. Le predican a los otros extranjeros que quieren ser, cristianos. Y no hay problemas. Y nosotros acá, bueno, como aquí que está la tumba de fulano, la tumba de sultano, aquí está la Vía Dolorosa, aquí está el Calvario, aquí está el jardín de Getsemaní, aquí está el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos a sacar dinero a eso. Porque ya lo tenemos acá y no vamos a desperdiciar la oportunidad. Eso es tolerancia. Y eso pasó en el año 313 con el Edicto de Milán. Sin embargo, muchos lo llevan hasta el año 325, porque fue el año donde se tuvo el Congreso, aunque esa no es la palabra que se usa normalmente, se hizo el Concilio de Nicea. Y eso fue varios años después y muchos entienden que ahí es donde termina definitivamente el tiempo de la Iglesia de Esmirna. desde el año 100 después de Cristo, con la muerte de el apóstol Juan, hasta el año 325, cuando en el concilio de Nicea ya se le da una vez y por todas fin a la persecución. El edicto fue en el 313. Pero no siempre, cuando se da un edicto, automáticamente todo pasa, y mucho menos en un sitio como pasaba en ese entonces, en esa época, donde no tenemos la, no se tenía la tecnología que se tiene hoy. Y las cosas que se dicen que han de pasar toman tiempo para incluso que se conozcan en toda el área donde se dijo que eso va a ser ley. El edicto fue en todo el imperio, no solamente en la ciudad de Esmirna, fue para todo el imperio. Y el imperio abarcaba bastante. Recordemos que el imperio Saulo de Tarso nació en Tarsis, que es la provincia de Tarsis, que ahora se conoce como España o parte de España. Y de España a Roma había bastante espacio, había bastante distancia. Pero todavía seguía ahí a la Asia, Turquía y otros países más ya en Asia, y parte de lo que era el norte de África, donde interesantemente también habían bastantes cristianos. ¿Qué sucede? En esa época a la que nos estamos refiriendo, ya Jesús le está diciendo, porque al apóstol Juan no le tocó vivir, le tocó simplemente presentar lo que Jesús le dijo en el libro de Apocalipsis, presentar todo lo que le fue revelado. Pero él no vivió esa época porque murió antes de que esa época pasara. Sí, posiblemente estuvo, quizás hasta conoció lo que fue la iglesia de Esmirna literal, pero el periodo no lo vivió porque comenzó con su muerte. Y Jesús está diciendo, en ese periodo va a haber persecución fuerte. Incluso dice en el versículo 10, y tendréis tribulación por 10 días. La interpretación más acuñada, como diría Donaldo, la interpretación más aceptada entre nosotros, es que esos días comenzaron con una persecución atroz, cruel, desgarrante, terrible, que tuvo el emperador Diocleciano. Junto con otros más, hubo también un cogobernante con él llamado Galerio. Y fue una encarnizada campaña de, y oigan la palabra, aniquilamiento. O sea, ellos estaban martirizando a la gente cuando no estaban siguiendo las creencias paganas que en esas ciudades, en el imperio, se estaban dando. Entonces, esas persecuciones, Jesús ya las previó. Y dijo, ustedes van a tener tribulación, van a tener persecución de dos bandos. Van a tener tribulación con los de adentro, a los cuales llamó sinagoga de Satanás. Y van a tener persecución también con los de afuera, con el imperio. Al punto de que van a tener 10 días. Entendemos entonces, en base al el tiempo día por año, que van a ser persecuciones atroces de parte de los de afuera. Y la historia nos confirma con las persecuciones de Diocleciano, Galerio y otros más, como el caso de Decio y Valeriano, que fueron los predecesores de esos caballeros. Fueron persecuciones terribles, donde por no echarle, por ejemplo, una ofrenda a las deidades paganas eran martirizados, eran puestos en la hoguera, en la estaca, a morir por fuego. Ayer hablábamos de que incluso el emperador, hubo varios emperadores en ese entonces, el emperador Nerón los crucificaba, le ponía brea y alumbraba las calles con los cuerpos encendidos de cristianos. En ese entonces, aquellos que pertenecían a la sinagoga de Satanás, dice Jesús, acá hablándole en la carta a las siete iglesias, y en este caso a la iglesia de Esmirna, dijo Jesús que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Haciendo significar lo siguiente: se dicen ser parte de mi pueblo, se dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Y esa gente le hizo mucho daño. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia de Esmirna, a pesar de tener gente que desde adentro le estaba haciendo daño, la iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a los principios. Entendemos con eso que los que pasaron, que vinieron de la época de Éfeso, cuando Jesús les dijo, perdieron su primer amor, escucharon las palabras de Dios y decidieron mantenerse firmes. Y a pesar de tener gente que desde adentro, que se decía ser cristiano, pero no lo era, que pertenecían a la sinagoga, haciendo referencia al sitio donde se reunían los cristianos o los judíos, como hace referencia aquí Jesús, pero pertenecían entonces no a la sinagoga de Dios, sino a la sinagoga de Satanás. Era porque estaban haciendo las obras de Satanás. ¿Puede pasar eso con nosotros en nuestros días? Creo que todos estamos claros de que puede pasar. Incluso nosotros a veces, cuando mencionamos cosas así, ya tenemos, y no me digan que no, porque me pasa a mí, yo sé que le pasa a todo ser humano. En muchas ocasiones tenemos incluso ya nombres en nuestra mente. Oh sí, yo sé que sí. Yo conozco. Yo tengo ya en mi cabeza el hermano, la hermana, el anciano, el pastor. Y comenzamos en nuestra cabeza, lo querramos o no, comienzan a brotar nombres de lo que nosotros conocemos, que son personas que no están andando a la ley del testimonio. Y tristemente, en muchas ocasiones, promueven el andar a una ley y un testimonio que no es el de Dios. Y saben, por esos hermanos tenemos que orar. Ahora, lo que me preocupa verdaderamente es, ¿qué tal nosotros? ¿Será que somos a veces tan hipócritas que nos consideramos que pertenecemos al pueblo de Dios y estamos comportándonos en actitudes como los paganos? Y esa es una pregunta que dejo y voy a seguir más adelante, porque hay bastante tela donde cortar acá. Pero es una pregunta que dejo cuando analizamos este asunto de la sinagoga de Satanás. ¿Hasta dónde estamos nosotros dentro de la sinagoga, haciendo las obras de Satanás en vez de hacer las obras de Dios? Y esa pregunta la dejo acá, tanto en los que estamos en el estudio ahora en la mañana como aquellos que están escuchando el audio, para que no busquemos tanto la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. Y Dios permita que verdaderamente no nos engañemos a nosotros mismos. Y digamos, como dice el Salmo 139, el rey David, cuando dijo: escudríñame, Señor, y enséñame si en mí hay camino de perversión. Para que, como dijo también el apóstol Pablo, no sea que yo, siendo heraldo para muchos, pierda la vida eterna. Que Dios nos ayude a todos en ese sentido. En el versículo 10, la primera cosa que dice Jesús, Apocalipsis 2:10, es: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Vinieron las persecuciones? Sí. ¿Vinieron los hipócritas que estaban dentro? Sí. Miles fueron encarcelados, torturados y ejecutados en el tiempo de la iglesia de Esmirna. Hay un ejemplo bastante llamativo que es el de Policarpo. Policarpo, entre muchos otros, la historia nos menciona no solamente a Policarpo, nos menciona también a Justino Mártir, nos menciona a Ignacio de Antioquía, nos menciona a Blandina, una esclava que de manera sobrenatural, según dice la historia, soportó tortura. Y eso fue inspiración para muchos. Se nos habla también de Perpetua y de Felicidad. Dos mujeres, una era noble y la otra era esclava, que fueron martirizadas en Cartago. Cartago no era en el Asia Menor. Cartago era en el norte de África, donde hubo una persecución fuerte y donde en el Imperio Romano de ese entonces cumplieron cabalmente lo que dijo Jesús: van a tener tribulación, pero no teman. No teman por lo que van a pasar. Y aquí el diablo os echará a vosotros en cárceles para que seáis probados. Y la probación, esa prueba, no iba a ser solamente el hecho de que iban a estar separados de la libertad. Esa prueba no era que solamente iban a estar ahí separados de sus seres queridos, de sus familiares, de sus amigos. Ellos estaban siendo puestos en las cárceles, en la mayoría de los casos, antes de matarlos. Aquí en Estados Unidos está pasando algo muy interesante. Aquí, tanto en Texas, en la frontera cerca de Texas, como en... ahora hay una famosa en la zona de los Everglades. Hay cárceles. Algunos le están llamando de otras maneras, le están llamando centros de concentración o campos de concentración, donde están llevando a las personas ilegales, a los inmigrantes ilegales, acá en los Estados Unidos, y los están llevando ahí, y algunos se sienten que están siendo torturados porque de la manera que lo están tratando, a pesar de que aquí no se supone que se permita la tortura. Sin embargo, cuando se habla de tortura, estamos hablando de que están en situaciones inhóspitas a nivel de salubridad, a nivel de lo que es la alimentación que le dan, a nivel de el nivel de calor. Y en la zona donde hicieron este sitio, en la Florida, ese es un sitio pantanoso y le llaman Alligator Alcatraz. Alcatraz era una cárcel famosa aquí en los Estados Unidos. Y ahora quieren hacer de esta una cárcel famosa también y le llaman Alligator. Alligator quiere decir lagarto, cocodrilo. Porque esta cárcel está en una de las zonas donde hay tierra, cerca de los flows. La palabra Florida quiere decir tierra de flows, de flooded, tierra inundada. En la Florida, que es una zona sumamente plana, en la Florida no hay altas elevaciones de tierra, no hay montañas, no hay cerros muy altos. Si acaso hay algunas, son donaditas así, bien bajitas. Porque la Florida es una tierra donde hay demasiados pantanos. Y en esta zona donde hicieron esta cárcel, hay no solamente pantanos, sino que está rodeado de cocodrilos. Entonces es una, lo pusieron en ese sitio, por eso le llaman Alligator Alcatraz, o sea, la cárcel de Alcatraz que está cerca de los cocodrilos o de los lagartos. De manera de que aquellas personas que pongan ahí, si se escapan, cosa que es sumamente difícil, se van a encontrar con los cocodrilos de esa zona pantanosa. Y algo interesante, que no solamente cocodrilos en esa zona, sino también culebras pitones. Entonces, es algo bien interesante. Y esas personas que llevan ahí, de la misma manera que están siendo probadas, con no de la, de la forma que torturaban en la Edad Media, porque todavía, hasta donde creo, eso no está pasando. Pero sí están teniendo esos problemas, están siendo llevados ahí. Mientras, eso es acá en los Estados Unidos, mientras lo deportan del país. Y ya incluso creo, si no me equivoco, que desde la de Alcatraz, ahí el Alligator Alcatraz en la Florida, ya tienen la oportunidad de llevar aviones directamente a esa cárcel. Ya creo que tienen, si no estoy mal informado, hasta donde leí, tienen posibilidad de llevar los aviones directamente ahí hasta la cárcel. Entrarlos en los aviones y llevarlos a los países donde ellos quieran llevarlos. Porque no es un asunto de muerte. En el caso de lo que estamos leyendo acá de la iglesia de Esmirna, lo metían en la cárcel para probarlos, para torturarlos, a ver si se arrepentían. Y si eso no pasaba, como pasó con Policarpio, que dice la tradición, de que ya era un hombre de 86 años, y él mismo dijo, 86 años he servido a Dios, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a negar mi fe? ¿Cómo no voy a negar mi amor por él? Y no solamente lo pusieron en la hoguera, lo atravesaron también con lanzas. Como diríamos nosotros, fueron rematados. Pero a pesar de esas tribulaciones, a pesar de la pobreza, porque no era una iglesia con propiedad, recordemos incluso que la primera iglesia, como dijo Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa era la riqueza de la iglesia de Esmirna también. Dice Jesús acá, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la iglesia de la Odisea, que se creía rica porque tenía muchas cosas, pero no voy a abundar mucho ahí, solamente estoy haciendo la comparación. La iglesia de la Odisea se creía rica, pero era pobre, miserable, ciega, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia, a diferencia, Jesús dice, conozco tu pobreza, Pero a pesar de que, humanamente hablando, eres pobre, no tienes grandes recursos, tienes la riqueza que solo yo te puedo dar. Hermanos, y esa es la pregunta que voy a dejar en este momento ahora. ¿Tenemos nosotros esa riqueza? A pesar de nuestra pobreza, como dijo Pablo una vez a un grupo, hermanos, mirad entre vosotros que no sois muchos nobles ni ricos de acuerdo al mundo. Posiblemente la mayoría de nosotros, de los que estemos acá, no tengamos de acuerdo a lo que el mundo entiende, posibilidades económicas. En lo personal, un servidor no tiene. No conozco muchos de ustedes de manera directa, conozco algunos. Y ricos, ricos, ricos, ricos no son. Quizás puedan tener una vida, algunas personas que conozco que están incluso ahora en grabación, en este estudio, en esta mañana, pueden tener casas agradables, pero no son mansiones. Y algunos quizás no tenemos ni siquiera una casa. Y nuestra pobreza sea mucho más directa que la de otros. Pero a Dios eso no le da problema, porque Él dice que tu pan y tus aguas estarán ciertas y que las bendiciones van a llegar aún a pesar de la pobreza. Pero la riqueza que Él espera que tengamos y a la que Él se refiere que tenía la iglesia de Esmirna era la riqueza espiritual. Por eso Jesús le dice, pero tú eres rico. No como le dijo la de la Odisea, pero tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo. No, no le dijo eso. Le dijo, pero tú eres rico, porque me tienes a mí. La iglesia de Esmirna se caracterizó, el tiempo de la iglesia de Esmirna se caracterizó porque fueron fieles a la doctrina que conocieron. Y podemos decir, aunándolo y pasando del mensaje que Dios le dio, como dije hace un rato, a la iglesia de Éfeso, de que necesito que vuelvan al primer amor. Una buena parte de la iglesia de Esmirna entendió ese mensaje que fue dado a la iglesia anterior a ellos y fueron fieles. Y se mantuvieron en ese primer amor. Por eso Jesús le dice, pero tú eres rico. Porque a pesar de que no tienes riquezas materiales, el primer amor está en tu corazón. Estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Mantienes el primer amor. Mantienes la riqueza que solamente yo te puedo dar. Y por eso te digo, no temas. Sufre hasta la muerte. Y lo dice cuando, después de hablar de los 10 años, de los 10 días, que ya entendemos que pasó del año 2000, 3000, ¿por qué tengo 2000 en la cabeza? Desde el año 303 hasta el año 313, cuando se hizo el edicto de Milán y comenzó a aflojarse la persecución. Hasta el año 325, cuando ya con el concilio de Nicea, ya separaron de una vez y por todas las persecuciones. Y eso vamos a estar hablando mañana. Mientras hubo persecución, ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte. Iban a ser probados, puestos en cárceles. ¿Fueron probados? ¿Torturados? Sí. ¿Y después de haber sido puestos en cárceles, le llegó la orden de deportación? ¿Cómo pasa aquí? No, porque el caso no era ya deportación. El caso era muerte. Cuando llegaban a la cárcel, iban a ser torturados. pero si no pasaban la prueba de la tortura, iban a ser muertos. Si no se devolvían con la tortura, si no se retractaban con la tortura, iban a morir. Y así murieron todas esas personas de ese entonces. Sé fiel hasta la muerte, le dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta dónde vamos a ser fieles nosotros? ¿Vamos a ser fieles hasta donde no nos toquen las cosas que a nosotros nos duelen más? ¿Vamos a ejecutar en nuestras vidas el consejo que le dio la esposa de Job a Job? La esposa de Job estaba hablando a partir del dolor que ella sentía de haber perdido de manera terrible a sus hijos en un solo día. Todos sus hijos en un solo día. Yo conozco madres que han perdido un hijo. Y después de años, todavía veo el dolor. Todavía veo el sufrimiento. ¿Cómo habrá sido el dolor que tuvo esa señora de saber que todos sus hijos murieron de un solo golpe? De que todo su bienestar desapareció de un solo golpe, en un mismo día. Y ahora lo único que le quedaba era su esposo. Pero como él se había mantenido fiel, Dios le dio permiso a Satanás de tocar su cuerpo. No me lo mates. Cuidado. Llégate a él, pero manténlo con vida. Y en ese momento, cuando se ejecutó el deseo de Satanás, de piel por piel, y se mantuvo firme Job, como se mantuvieron firmes los de la iglesia de Esmirna, porque eran ricos, como era Job. E interesantemente, la diferencia entre los de Esmirna y Job era que Job era rico espiritualmente, como lo eran los de Esmirna, y era rico también materialmente. La riqueza de Job espiritual se demostró cuando perdió la material. ¿Cuántos de nosotros, cuando perdemos las riquezas materiales, las riquezas, y yo no voy a decir riquezas necesariamente por ser ricos o pobres, no. No me refiero a riquezas quizás con un billonario, porque ya no se habla de mí, sino de billonarios, sino aquellas posesiones, aquellas comodidades donde no solamente comemos pan, sino que lo comemos con mantequilla. Cuando eso comienza a faltar, cuando es probada nuestra fidelidad por la falta de recursos, nos mantenemos fieles como se mantuvo Job. Y le dijo a la mujer: maldice a Dios y muérete. En el caso de la iglesia de Esmirna, el maldice a Dios y muérete se ejecutó. Digo, si tú no lo maldices, te vamos a matar. Y ellos prefirieron mantenerse firmes. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces con nuestra actitud no estamos? Quizás la palabra suena un poco fuerte, decir maldiciendo a Dios. Pero cuando estamos haciendo cosas que son aborrecibles para Dios, aunque quizás no sea maldiciendo su nombre. Estamos simplemente desobedeciendo su palabra, su ley, sus recomendaciones. No me parece que Él esté contento con nosotros. Y mucho menos que diga, tú eres rico, porque me tienes a mí. Porque sabe que no lo tenemos. Porque sabe que tristemente fuimos probados. Quizás no en la cárcel. Quizás no con torturas. Quizás con cosas que son boberías. Y fuimos pesados en balanza y hallados faltos. Hermanos, nosotros sabemos que vienen cosas difíciles. ¿Vamos nosotros a ser fieles hasta la muerte cuando no somos fieles, cuando algo tan simple como una comida mal sazonada nos cambia el humor y nos hace seres repulsivos? ¿Vamos a ser fieles hasta la muerte cuando quizás por una enfermedad entendemos que Dios nos abandonó y comenzamos a renegar de Dios porque Él no contestó la oración por el enfermo o por mi enfermedad de acuerdo a mi voluntad? Y vamos a decir entonces, bueno, si Dios no quiere sanarme, ¿para qué voy a estar con Él? Y somos a veces tan atrevidos que lo que decimos es, ¿y de qué me sirve a mí tener a Dios si Él no se comporta conmigo como Dios? Porque para mí Dios es el que me cuida. Dios es el que me sostiene. Y si no me está sosteniendo, si no me está cuidando, si lo que yo tengo es problemas, si me botan del trabajo por serle fiel a Él, si me da una enfermedad, cuando yo estoy siguiendo todas las normas de salud, cuando yo estoy obedeciendo todo lo que Él me dijo que obedeciera, hoy entonces me está dando entonces este cáncer o este derrame cerebral o este por aquí o este por allá. ¿Dónde está Dios? Y comenzamos y nos atrevemos a cuestionar su voluntad en nosotros simplemente porque Él no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga. ¿Crees tú que me estás escuchando ahora? Y una pregunta que me estoy haciendo a mí mismo. ¿Crees tú que voy a ser fiel hasta la muerte y que voy a recibir la corona de vida que Jesús está prometiendo? ¿Cómo entenderlo claro? Jesús está diciendo acá, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Oiga, eso no es una promesa cualquiera. Eso es una promesa filtrada por un profeta. Eso es una promesa siendo dicha por el que lo va a hacer. Y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida no lo van a dar los ángeles. Ahí todos los millares y millones que con la ayuda de Dios nos salvemos. Personalmente Jesús nos va a dar la corona. Eso es lo que dice la palabra. Aquí no va a venir Gabriel ni ninguno otro de ellos a poner corona. No. Yo te daré la corona de vida. Yo, el que morí por ti, como dice al principio en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, y que en mi resurrección vas a resucitar tú. Yo, el que tengo las llaves del infierno y de la muerte, yo te voy a dar la corona. Pero te estoy pidiendo, sé fiel, como dice el himno que elegimos esta mañana, nunca te rindas. Hay una expresión que se usa mucho y que ya es conocida por todos, me atrevería a decir que mundialmente, y es tirar la toalla. Y la expresión viene de cuando en el llamado deporte del boxeo, el entrenador, que es el que cuando se sienta el boxeador en la esquina, es el que le seca el sudor, ese caballero, ese entrenador siempre tiene una toalla con él. Y cuando el entrenador ve que están, y esa es la palabra que se usa, masacrando al boxeador, él tiene ya la toalla en la mano y está esperando a que el boxeador le dé la señal que ya ellos han acordado para que ese entrenador tire la toalla en medio del ring, como se le llama, en medio del sitio de la pelea, y el referee pare la pelea. ¿Y saben qué pasa cuando tiran la toalla y el referee para la pelea? Que gana el que no tiró la toalla. ¿Por qué cosas estamos nosotros tirando las toallas? O la toalla. ¿Qué cosas nos están dando a nosotros tanto miedo que preferimos obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Qué cosas en los días en que estamos viviendo estamos nosotros cediendo ¿Qué cosas son tan fuertes para nosotros que nuestra fe flaquea? En vez de como pasó con las personas que vivieron en la etapa de la historia considerada la iglesia de Esmirna, en vez de flaquear, su fe aumentó. Y Jesús le llama ricos. Y ese es un señor piropo, porque no es un piropo que lo está dando cualquiera. Eso no lo está dando el pastor de la iglesia. Eso lo está dando Jesús, el verdadero pastor. Eso no lo está dando mi familiar que me está viendo sufrir. Eso no lo está dando los amigos que me dicen, no, eso es una verdadera mujer de Dios, eso es un hombre de Dios. Y no conoce quizás lo que está en mi corazón. Solamente ve lo de afuera. Pero cuando lo dice Jesús, es otra cosa. Dicen en mi país, es otra fragancia. Bueno, no sé si todavía lo dicen, pero así se decía. Es otro olor, es otro sabor, porque lo dice el que es digno de poderlo decir, porque ese conoce mi corazón. Ese conoce mi entrada y mi salida. Y ese que conoce mi entrada y mi salida es el que me dice, sé fiel hasta la muerte. No hasta que te quiten el empleo, hasta la muerte. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando leemos los versículos del 8 al 11 de Apocalipsis 2 y vamos a la historia y conocemos cómo pasaron estos hechos y cómo verdaderamente la mayoría de los que vivieron en ese entonces se mantuvieron fieles a ti, en cárceles, en torturas. No se dieron a las amenazas, a los golpes y a la realidad de la muerte. No tuvieron problemas con saber que así como habían matado a otro compañero, a otra compañera, los iban a matar a ellos también. No tuvieron miedo. Obedecieron cuando tú dijiste, no temas. Señor, danos esa fe. Que no tengamos miedo de enfrentar ni lo poco, ni lo mucho. Que seamos fiel en lo poco, para también ser fieles en lo mucho. Por favor, Señor, que nuestra experiencia sea la experiencia de los hermanos de Esmirna, a los cuales tú dijiste, eres rico. Señor, que esa sea nuestra riqueza. Te lo rogamos, te lo agradecemos, porque sin ti no lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.